Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy reflexionaremos sobre La tumba de las luciérnagas, una de las obras más importantes del director de animación Isao Takahata a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola queridos amigos, ¿cómo están? El programa de hoy está dedicado al 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para reflexionar al respecto, hablaremos de la obra del director de animación Isao Takahata, específicamente sobre la película La tumba de las luciérnagas. Es una película muy conmovedora y cruda. Además, goza de mucha popularidad en todo el mundo y, por supuesto, también en los países de habla hispana. Así es. Aunque hay muchas películas, libros y materiales que hablan de lo sucedido en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que La tumba de las luciérnagas es muy impresionante y es difícil sacársela de la mente. Así es. Antes de entrar en la parte central del tema, para nuestros oyentes que no conozcan la obra de Isao Takahata, ¿qué te parece si damos algunos datos básicos y hablamos de quién fue este director? Me parece perfecto. Isao Takahata comenzó su carrera como director de películas de animación en 1959. En 2025, con motivo del que hubiera sido el cumpleaños número 90 de Takahata y el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, se está llevando a cabo en Asabudai Hills Gallery en Tokio una exposición sobre su obra que estará abierta hasta el 15 de septiembre. Ay, tengo muchísimas ganas de ir porque he escuchado que se exhiben muchos materiales, incluso algunos inéditos, que se encontraron tras su muerte en 2018. Así es, más adelante también les hablaré de eso. La exposición es muy interesante, divide la obra del director en varias etapas, lo que nos permite ver claramente su evolución profesional, los temas que le gustaban, le preocupaban y los mensajes que quería transmitir al público. Pues qué interesante. Seguramente que muchos de nosotros hemos visto la mayoría de sus películas, pero no las hemos analizado tan profundamente. Sí, yo tampoco había reflexionado concienzudamente sobre sus obras, por lo que esta exposición me abrió los ojos de muchas maneras. Por ejemplo, muchas de sus primeras obras fueron series basadas principalmente en novelas o historias de otros países. Seguramente que muchos de nuestros oyentes reconocerán las animaciones Heidi, la niña de los Alpes, o Marco, de los Apeninos a los Andes. Sí, eran muy populares en los años 70 en Japón y a partir de los 80 en el mundo hispanohablante, y siguen siendo conocidas por muchas generaciones. Así es, para las personas de nuestra generación son una parte importantísima de nuestra infancia. Aunque estas obras fueron muy exitosas, a partir de la década de los 80, Takahata empezó a sentir una contradicción. Pensaba que debían hacerse películas de temática japonesa en las que se reflejaran los paisajes, costumbres e incluso las problemáticas de Japón. Una de las obras precursoras de esta ola es Panda Ko Panda, de 1972. ¿La conoces? Sí, claro. Narra la historia de una niña que no tiene padres y vive sola, y un panda y su cría llegan a su casa y empiezan a vivir juntos como familia. Exactamente, esa misma. Y aunque se supone que se desarrolla en Japón, específicamente en la ciudad de Tokorozawa, en Saitama, prefectura contigua a Tokio, muchos de los detalles, incluidas las características físicas de la protagonista Mimiko, no recuerdan a lugares de Europa. Es cierto, la niña es pelirroja y la casa donde viven tiene bastante estilo occidental. Así es, pero en las películas dirigidas por Isao Takahata a partir de los 80, empezamos a ver claramente paisajes muy japoneses y muy tradicionales. Por ejemplo, mi favorita es Omoide Poro Poro, o Recuerdos del Ayer, en el que una chica de 27 años cuenta su historia, pero la alterna con recuerdos de cuando tenía 10 años. Me encantan los paisajes de las zonas residenciales japonesas de los años 60 que aparecen, y también los paisajes bucólicos de Yamagata, donde la protagonista se refugia temporalmente de su ajetreada y frustrante vida en Tokio. Esa película también es hermosa, y ahora que lo dices, tienes razón. Aquí los personajes y los escenarios son mucho más japoneses. Sí, en la exposición aprendí que se hicieron muchos ensayos de dibujos e ilustraciones para encontrar con qué estilo debían representar de manera realista a los japoneses, niños y adultos. Jamás pensé que hubieran trabajado con tanto detalle. La verdad, Takahata era muy perfeccionista en este aspecto. Hacía una gran investigación para que las películas, aunque fueran animaciones, transmitieran con mucha veracidad las tradiciones, las costumbres y la realidad de cada época en la que se desarrollan sus obras. Y lo cierto es que lo logra. Incluso en la película Pompoko, de 1994, que es una historia que documenta una realidad con gran parte de fantasía. Ay, esa película es también muy interesante porque narra una problemática muy real de aquellos años en Tokio. La expansión de las ciudades, la desaparición de las comunidades y la pérdida de hábitat de los animales. Es muy divertido ver cómo los tanuki, un animal parecido a los mapaches, que en Japón son considerados mágicos porque se pueden transformar en lo que quieran, luchan contra los humanos para impedir que invadan su hogar. Sí, y al mismo tiempo no le quita la seriedad con la que Takahata toca el tema de que se pierden no solo los hábitats de animales, sino también las comunidades tradicionales, porque la gente empezaba a vivir en edificios comunales enormes en los que muchas veces los vecinos no se conocían entre sí. Esa misma fidelidad para transmitir las problemáticas sociales la encontramos en La tumba de las luciérnagas, el tema central de nuestro programa de hoy, ¿verdad? En efecto, para la película se hizo una investigación exhaustiva de Kobe, el escenario de la novela y la película y muchísimos otros aspectos sociales. En la exposición se pueden ver las fotografías que el equipo de realización tomó en la estación de trenes en los 80 y comparaciones con fotografías de cómo era en los tiempos de la guerra. Además, para la realización de la exposición se buscaron materiales en el estudio de la casa de Takahata y, para sorpresa de todos, inclusive de su familia, hallaron 7 cuadernos con muchas notas y partes que quedaron fuera de la versión final de la película, que nos demuestran la seriedad con la que el director pensó esta obra. ¿De verdad? ¿Esos materiales se pueden ver en la exposición? Una parte sí, pero además hace unas semanas nuestra NHK transmitió el documental Hotaru no Haka to Takahata Isao to Nanasatsu no Noto, o La tumba de las luciérnagas, Isao Takahata y 7 cuadernos. Aquí se detallan muchos puntos de estos materiales y pude entender y disfrutar todavía más de lo que vi en la exposición. ¡Ay, qué interesante! Cuéntanos, por favor. Muchos de nuestros oyentes sabrán que La tumba de las luciérnagas es originalmente una novela corta homónima escrita por Nosaka Akiyuki y publicada en 1967. Esta obra también goza de un gran reconocimiento como novela e incluso obtuvo el prestigioso premio Naoki de literatura. Por si hay alguien que no haya tenido la oportunidad de leer esta novela corta o ver la versión animada de Takahata, les contamos que en esta obra se narra la historia de dos hermanos, Seita, de 14 años, y Setsuko, de 4, que pierden a su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Primero, se refugian con una tía que, a pesar de haber recibido todo lo que tenían de valor, los trataba cada vez peor, por lo que Seita decide salir de esa casa e intentar sobrevivir solo con Setsuko, pero tristemente terminan muriendo. Es realmente una trama devastadora, pero muy verídica. En el documental también me enteré de que en Japón, La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro fueron estrenadas simultáneamente por Estudio Ghibli en 1988. Son películas tan contrastantes. Y lo más sorprendente es que en esa época era la burbuja económica en Japón. Es decir, todo era éxito, lujo y el futuro del país se veía sumamente luminoso. Y que justo en esa época, 40 años después del fin del conflicto bélico, Takahata haya considerado que era el momento perfecto para reflexionar sobre un tema tan delicado y que muchos japoneses habían padecido, habla mucho de su compromiso social. Sí, es verdad. En una época en la que parecía que todo lo de la guerra era algo pasado, él le recordó a la sociedad japonesa que había que mantener la memoria viva de todo lo que sucedió. Además, no parece haber sido un trabajo nada sencillo. El equipo que hizo la película estaba dirigido por Takahata, pero la mayoría de los ilustradores y otro personal habían nacido después de la guerra. Así que aunque conocían por los libros y por sus familias las historias de aquella época, nunca es lo mismo que haberlo vivido en carne propia. Por eso también era tan importante la investigación de la época. Primero, para que los realizadores lo comprendieran y así pudieran reflejarlo en la película. Sí, Takahata era consciente de que más de 40 años después del fin del conflicto, mucha gente, al igual que su personal, no había experimentado la guerra. Así que debía darle el mayor realismo posible. Uno de los detalles que más me sorprendió es cómo incluso se estudió el tipo de comida y las costumbres relacionadas con esta en tiempos de la guerra. Ahora que lo mencionas, las escenas relacionadas con la comida son bastante importantes en la tumba de las luciérnagas. Sí, la guerra eran bombardeos y ese tipo de tragedias, pero también falta de alimentos. En lo personal, la escena en la que es evidente que la tía de Seita y Setsuko les sirve solo caldo y algunas verduras a ellos y con su esposo y su hija es mucho más generosa, me rompe el corazón. Sí, a mí me conmueve mucho la parte donde sale la lata de dulces Sakuma Dropus. Creo que muchos de nosotros la reconocemos como algo inconfundible y representativo de esta película, ¿no? Así es una parte importantísima, quizás el corazón de la misma, porque allí guarda Seita parte de las cenizas de Setsuko tras su muerte. Además, también refleja algo que muchos niños japoneses hacían en esa época, dejar unos cuantos caramelos en la lata, echarle agua y servirla en un vaso, como si estuvieran haciendo agua dulce. Así que realmente hacían eso los niños japoneses de ese tiempo. Sí, según contó la hermana mayor de Takahata en el documental, era algo muy común. Una moda entre los más pequeños que tanto ella como su hermanito Isao también hacían. Es cierto, Takahata era un niño en tiempos de la guerra. También padeció sufrimientos tales como los bombardeos. ¿En esa película incluyó alguna experiencia propia? La verdad es que la película es bastante fiel a la novela. Se nota que Takahata estudió literatura, así que tenía gran respeto por los libros y le gustaba mantener la esencia de los mismos, igual que en el caso de Heidi o Marco. En este caso en particular, aunque la novela y la película se desarrollan en Kobe, Takahata experimentó bombardeos muy parecidos en Okayama, donde se crió. A mí me impactó mucho una escena donde Seita parece mirar directamente a los espectadores, como si buscara involucrarnos a todos y hacernos partícipes de esa experiencia, aunque no la hayamos experimentado en carne propia. Ay, esa parte es espeluznante. A mí se me pone la piel de gallina. Es un momento en el que nos queda claro que no somos ajenos a muchos problemas, aunque nos parezcan lejanos. Por cierto, yo tengo un pequeño gran secreto relacionado con esto que les quiero contar. ¡Ay, qué curiosidad! Cuéntanoslo ya. Pues por coincidencias de la vida, conocí y hablé con el mismísimo Isao Takahata sobre esta obra, específicamente sobre el mensaje que buscaba dar con su película. ¿Cómo? ¿De verdad? Cuéntanos ya. Sí, pues fue algo inesperado. Cuando era estudiante de maestría en 2008 en México, uno de mis compañeros hizo una comparación de la novela y la película de La tumba de las luciérnagas para su tesis. Vinimos a Japón en un viaje de estudios y no sé cómo consiguió una cita con Takahata, pero me pidió que lo acompañara para traducir la entrevista. Entre todas las preguntas que mi amigo le hizo, una de las respuestas que más se me quedó grabada en la mente fue que para Takahata, el tema de la novela y el mensaje que quería transmitir a través de la película era que la sociedad solo puede salir adelante en conjunto, que no se puede sobrevivir de manera individual. ¡Ah, qué fuerte! Y es cierto, aunque muchos niños huérfanos lograron sobrevivir tras la guerra, padecieron muchas desgracias y muchos otros murieron, como Seita y Setsuko, desamparados por la sociedad y por la situación en la que estaba el país. Así es, y aunque no podemos culpar a los adultos por eso, pues todos se enfrentaron a grandes dificultades durante y después de la guerra, Takahata reconoce que es algo sobre lo que se debe aprender y reflexionar. Qué importante también que el que hubiera sido su 90 cumpleaños coincida con el 80 aniversario del fin de la guerra y que en este marco se haya aprovechado para volver a poner sobre la mesa su obra y pensar de nuevo sobre este tema. Totalmente de acuerdo, nunca está de más tener una nueva oportunidad de reflexionar como sociedad. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy les dé una nueva perspectiva sobre la tumba de las luciérnagas a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema instrumental Futari, o ambos, de la tumba de las luciérnagas, compuesto por Mamiya Yoshio. Que lo disfruten. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un email que nos envía Kazuko desde Yokohama, en Japón, y nos dice que, además de saludarnos, nos quiere comentar que le gusta mucho la alegría del programa y las cosas que explicamos de Japón. Dice que a veces los jóvenes japoneses no tienen tanto interés por la cultura y las tradiciones de Japón, pero en cambio los extranjeros sí que muestran bastante curiosidad. Y dice que le parece muy bien nuestro programa y que los japoneses deben esforzarse para explicar bien sobre la cultura del país. Y dice que nuestro programa le recuerda todas esas cosas buenas. Pues muchísimas gracias, Kazuko, por tu mensaje. Ay, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Colombia. Desde Santa Marta, Parque Tayrona, nos escribe John Lombana. Nos dice que nos manda un saludo desde la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe, en la zona norte de Colombia. ¡Ay, pues la semana pasada estábamos hablando, ¿no?, de eso. Sí, sí, de las montañas de esa zona y de su nieve, ¿no? Exactamente. Bueno, nos dice que nos desea un buen fin de semana y nos manda muchos saludos. Pues muchísimas gracias. Sí, John, cuéntanos si tenéis nieve ahora. Sí. Gracias. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Al caminar por las calles de las grandes ciudades de Japón, es común sentir que uno ha viajado al pasado, pero que, al mismo tiempo y aunque suene extraño, también se encuentra en el futuro. Y es que en medio de un paseo no es raro cruzarse con antiguos templos con sus puertas de madera y sus jardines tan cuidados, cerca de enormes estructuras modernas como edificios o incluso rascacielos. Esta mezcla no solo es un espectáculo visual, sino que refleja un profundo respeto por la historia sin renunciar al avance tecnológico. Otro ejemplo lo vemos en las casas japonesas, donde los modernos aparatos de uso cotidiano conviven con elementos tradicionales como puertas correderas de papel shoji, suelos de tatami y detalles minimalistas que transmiten serenidad. En estas viviendas, los espacios combinan funcionalidad y tecnología con una estética sencilla, pero llena de significado cultural, logrando un equilibrio único. En Japón, la tradición no es un freno ni un obstáculo, sino una base sólida que sostiene la innovación constante. Cada vez que veo esta combinación de elementos, me doy cuenta de que aquí lo antiguo y lo nuevo no compiten, sino que se complementan, dando lugar a una experiencia cultural rica y sorprendente. Esta convivencia también se siente en la actitud de la gente hacia sus costumbres, como los festivales tradicionales que siguen siendo muy populares, incluso en las ciudades más modernas. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.